Somos territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bienvenidos a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo desde Anisacate a través de la frecuencia modulada y a través de www.localparabachasca.com.ar y a través de Instagram, del Instagram de la Asamblea Parabachasca. Alejandra Pericet, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Anda, ¿cómo estás? Programa número 18 del lo que es Territorialidades. Sí, más, y que bueno, no me quiero acercar porque me olvidé poner una parte en micrófono. Bien, bueno, esta está es la realidad. Programa número 18, Territorialidades al aire, este jueves 3 de noviembre. ¿Temperatura a esta hora? Temperatura a esta hora, un día todavía, muy. Veintis. No inventes, porque a esta hora no está haciendo esa temperatura. Hoy era la máxima 26 y la mínima 11. Sí, está bien, pero y ahora en este momento que ahora que le vamos a pasar a Turbo, ahí que está en los controles, puesta al aire y musicalización, Turbo, gracias. Hoy lo tenemos nuevamente porque quien habitualmente está en los controles, Nahuel Cornejo, está herido. ¿Qué le pasa a Nahuel? Un problema en el pie, nos dijo. Ay, el otro día era la rodilla. Va bajando. Sí. ¿Cómo estás, Turbo? Decí que el cuerpo. ¿Entero? El cuerpo de Nahuel termina en el pie, porque sí, si no... Sí. Bueno. 22 grados. ¿Viste? Vos decías, no, 22. Uy, dijiste 27. No, yo dije 20, ahí quedé, 22 grados. Lindo, linda temperatura. Vamos a estar, para comenzar a decir vías de comunicación, consigna y premio que tenemos para hoy. Vías de comunicación al 3541-306349. Se puede comunicar además por las redes sociales de la Asamblea, Instagram, Twitter, Facebook, como asamblea.parabachasca, así aparecemos. Tenemos hoy consigna, Alejandra. Sí, vinculado bueno, a situaciones que se han dado durante la semana. La pregunta para hoy es, y que se vincula evidentemente con nuestra, nuestro territorio, es si las autovías, si consideran que las autovías son garantías de seguridad vial. Sí, si evitan accidentes de tránsito. ¿Evitan accidentes de tránsito? ¿Usted qué opina? No, y de hecho me pasaron una noticia en donde hay estadísticas ya de varias autovías de acá de Córdoba, realmente son alarmantes los números, ya ahora lo voy a buscar para ser más precisa, pero... Observatorio de Tránsito Vial a nivel nacional, que año a año hace un anuario de estadística. Córdoba, la provincia de Córdoba se ubica tercera con la mayor cantidad de accidentología vial, detrás de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo en este momento cuál era la segunda provincia, lo vamos a estar refrescando, más de 350 víctimas fatales en el 2021, reiteramos, Córdoba es la tercera provincia y si eso lo podríamos cruzar con la cantidad de autovías y rutas que tiene la provincia, seguramente que no va a ser ningún tipo de garantía allí. Bueno, esto es un poco lo que queremos, repetimos entonces la consigna. La consigna es justamente esto, pensar si realmente las autovías son garantías de seguridad vial, que es una de las de los ejes sobre los cuales se acentuó la propuesta desde el gobierno provincial para llevar adelante estas obras planteadas como sinónimo de progreso. Bien, ¿tenemos para regalar? Tenemos para regalar. ¿Qué tenemos? Hay algo que... Ojalá me lo ganara yo. Una bombilla para el mate de alpaca. bombilla para el mate de alpaca. Sí, ya la vamos a tener para poder mostrarla por Instagram. Sí. Y no pudimos subir la foto porque, bueno, es una donación a la asamblea, al programa. Es gentileza de Jorge Tomasini, ahí quien nos ha donado algunas bombillas para sortear, así que ahí tenemos, hoy vamos a estar sorteando una hermosa bombilla para el mate. Sí, la verdad que siempre vienen bien, y más estas bombillas que son de ese material. Bien, si te parece, Turbo, buscamos ahí una presentación para comenzar a anunciar los temas del día. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Comenzamos a anunciar, Ale, los temas que tenemos para este programa número 18, Territorialidades del Aire. Bueno, venimos en la cuestión del agua, la venimos abordando, sobre todo también el marco en el cual surgen algunas iniciativas en relación al cuidado del río Anisacate. En relación a ello queremos profundizar de un modo justamente que nos acentúe y nos enmarque en la cuestión política de lo que está pasando con las cuencas hídricas, no solamente en Parabachaca, sino también en Punilla y en otros lugares más. Por eso es que vamos a estar hablando con Ezequiel Ditofino, quien es, bueno, un profesional de las ciencias químicas, que viene abordando y especializándose, investigando desde hace muchos años sobre las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba. Con él vamos a estar hablando para ver cuál es el estado de situación de las fuentes de agua en esta provincia, cuencas hídricas Serrana, acueducto Santa Fe, Córdoba y avance de autovía sobre los ríos Anisacate y Yuspe, el primero de los temas que tenemos para hablar hoy. También vamos a estar hablando con sumamos a alguien desde la historia que nos va a estar dando algunos marcos y algunos contextos sobre esta disciplina, y en este caso vamos a empezar a hablar sobre el ingenio de Ledesma en la provincia de Jujuy. Sí, hace rato que veníamos pensando darle forma a la historia un poco de nuestro país, y justamente lo que hoy continúa siendo este imperio dentro de lo que es la provincia de Jujuy, como es el ingenio Ledesma. Jujuy. Jujuy dije muy bien, no entiendo la acotación. Esto, ¿no? Comenzar a hablar un poco de qué hay detrás de, por ejemplo, este alimento que consumimos, que es azúcar, el papel y, bueno, tantos otros productos que se elaboran en este lugar, que tiene una historia bastante oscura, que ya nos va a contar Laura de qué se trata. Indagar un poquito qué hay más allá de esos productos. Sí, la familia Blaquier, desde la noche del apagón, allí en Ledesma, hasta una serie de hechos que llegan hasta la actualidad. Bueno, de esto queríamos estar hablando también. Y también queremos estar hablando de algo que pasó en estos días, esta semana, nuevamente, fumigaciones en Dique Chico, ¿no? Y nos preguntamos cómo es vivir en un pueblo donde constantemente está siendo fumigado, donde a pesar del gran viento sur que se llevó a cabo esta semana, los mosquitos estaban allí fumigando. Bueno, vamos a estar hablando con vecinas de allí, de la localidad, que son parte del colectivo Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, para profundizar un poco sobre esta situación en el marco en el cual ya está comprobado científicamente que hay niños con un conjunto de agroquímicos y agrotóxicos en sangre producto de este contacto permanente con las fumigaciones allí en el Valle de Parabachasca. Exactamente. Justamente entre el 2018 y el 2021 se confirma la presencia de daños genéticos menores de esta zona. Así que vamos a estar hablando con Diana Hernández, que es del espacio de vecinas autoconvocadas desde Dique Chico, para que nos cuente, bueno, el estado de situación y esto que vos estabas nombrando. Se están cumpliendo años, está cumpliendo año la Universidad Trashumante, este espacio, este colectivo también, de una cantidad de impulsadora de una cantidad de proyectos de educación popular, no solamente en Córdoba, sino también en muchos territorios. se va a estar llevando a cabo en un par de semanas nada más la tradicional Peña Trashumante en la ciudad de Córdoba, siempre con la presencia de Rally Barrio Nuevo. Bueno, vamos a estar hablando con parte de allí, de la Peña, de la organización de la Peña, que nos va a estar contando cómo se viene. Recordamos, ¿no? La Peña Trashumante es el proyecto a través del cual autogestivamente y autónomamente se financian toda la iniciativa de educación popular que llevan adelante. Exactamente. Así que bueno, vamos a comunicarnos con Carla, que es una de las organizadoras de este evento que está planificado para el 11 de noviembre. Bueno, el sábado pasado por la tarde, en la ruta Camino Tras la Sierra, accidente, un choque, ¿no? Vial, por parte de quien está a cargo de la legislatura provincial, Oscar González, en el cual terminó con la vida de una mujer de 56 años. Hay dos adolescentes en estado delicado también. Toda una movilización, no solamente en Tras la Sierra, sino también en toda la provincia. Situación que pone de manifiesto la impunidad, la complacencia y todo el entramado también que vincula al poder político, con el poder judicial también, y a una serie de acontecimientos que es parte de lo que queremos hablar hoy también, ¿no? Exactamente. Una de las exigencias, la independencia del poder judicial, del Ejecutivo, porque evidentemente quien justamente es el responsable de este siniestro es nada más y nada menos que uno de los legisladores, Oscar González, de el gobierno oficialista. Exacto. Bueno, ahí están presentados los temas. Vamos a ir rápidamente al primer encuentro musical. Vamos a estar escuchando ahí Calle 13 para en instante nada más comenzar a desandar este programa número 18, Territorialidades. Tierra que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Mirario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡Hombre, cómo! El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. ¿Para qué llegó sin avisar? Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. ¿Para qué llegó sin avisar? Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando tu antídoto. Para que no tenga identidad. Somos idénticos. Para que llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. Para que no tenga identidad. Somos idénticos. Para que llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:27, seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la Radio Local Parabachasca. Recién lo anticipamos, Ale, en la presentación de los temas, decíamos que queríamos profundizar una de las cuestiones que estamos abordando constantemente, semanalmente en este programa, que tiene que ver con, bueno, el estado de situación de las fuentes de aguas en Córdoba, ¿no? Las cuencas hídricas serranas, en el marco también de anuncios de mega obras como son el acueducto Santa Fe Córdoba y también lo que estamos viviendo aquí en el Valle de Parabachasca, pero también en Punilla, como es el avance de autovías sobre los ríos Anizacate y el Yuspe, por otro lado. Ya lo tenemos en comunicación telefónica a Ezequiel Ditofino, quien es licenciado en Ciencias Químicas, especialista en Química y Tecnología de los Alimentos con orientación en Suelos y Aguas. También es profesor de Ciencias Químicas y Experimentales, posgrado en Enseñanza de las Ciencias Experimentales, investigador de las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba desde 2007 hasta la actualidad. Ezequiel, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes y toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a vos. Bueno, ahí está un poco presentado un tema que nosotros desde aquí, desde el espacio radial de la Asamblea Parabachasca, con otras organizaciones también, venimos poniendo en cuestión en el marco donde aquí se está llevando a cabo la obra de la autovía de la Ruta 5, que no solamente atraviesa el río Anizacate, sino también arroyos que son afluentes del río y que abastece agua ni más ni menos a más de 70.000 habitantes en este territorio. Pero es una problemática provincial, Ezequiel, y un poco de eso queríamos hablar con vos, así en modo general, ¿cómo estamos en términos de el estado de las fuentes de agua en la provincia de Córdoba? Bueno, la pregunta es súper atinada. Lo que sucede, yo los vengo siguiendo en redes, a las distintas asambleas, porque la verdad que el trabajo colectivo y cooperativo en cuanto a la defensa de los bienes ambientales, no los recursos ambientales, los bienes ambientales son fundamentales. La situación de la provincia es cada vez más crítica en cuanto a estos bienes ambientales. Estamos hablando ahora de la Ruta 5, no sin ir más lejos, la autovía, la Ruta 38, que es un corredor interoceánico directo para el desabastecimiento de bienes ambientales de la provincia. Lo que es el Camino del Cuadrado, que ha sido un desastre de principio a fin, por eso se puede circular dos veces al año, porque se vive derrumbando, etcétera, etcétera, y ni que hablar de las condiciones de los espejos de agua más importantes de la provincia de Córdoba, que están en un nivel de abandono de hace mucho tiempo, de hace décadas. Pero bueno, ninguno de los gobiernos se hace cargo y le echan la culpa a la situación previa como si no se pudiera hacer nada ahora. Así que la situación, no solamente de las cuencas hídricas, sino de las condiciones del recurso, estamos hablando del agua, su potabilización, y en consecuencia por ese deterioro en una cuestión de higiene y cuestiones de impactos de salud y sanitarios sobre la población van a ser cada vez más graves. Tal cual. Digo, esto, si uno como parte del análisis y la reflexión le suma a los incendios forestales cada vez más recurrentes y frecuentes en zonas donde están las cuencas hídricas de las provincia, ¿no? Sumado a ello, lo que está pasando no solamente con el lago San Roque, en el cual ustedes han profundizado estudios y demás, sino también algo muy similar está pasando, tal vez en un nivel menor, pero va en esa sintonía, el lago Los Molinos, aquí en el Valle Parabachaca y Calamuchita, y en el marco, Ezequiel, de algo que a nosotros venimos cuestionando seriamente, que es este proyecto faraónico y este ridículo del acueducto Santa Fe Córdoba, ¿no? Sí, totalmente. Has tocado tres puntos claves que yo no me quería olvidar. Primero, que la situación obviamente que es grave. La situación de las cuencas es crítica. Los incendios no son al azar. Eso está absolutamente premeditado, eso está absolutamente planificado. Después terminan habiendo desarrollos inmobiliarios, agropecuarios, en zonas donde uno realmente no puede creer lo que ve. Después hay un edificio que no condice para nada con el contexto, siembra de cosas en lugares donde vos decís, bueno, imposible que esté esto aquí, y está absolutamente premeditado. La provincia además hace una fuerte campaña, un blef, por supuesto, publicitario, diciendo, bueno, no seas un prehistórico, no tires, qué sé yo. A ver, esta cuestión de que uno tire el cigarrillo o con la culata de una botella hace de lupa y se genera eso diciendo, eso es ficción. Eso no es así, es sumamente complicado. Es más difícil prender fuego con la culata de una botella, con una lupa es re difícil, así que imagínense con la culata de una botella irregular, que alguien eventualmente arroje una colilla de cigarrillo. Todo eso está premeditado. Después terminan habiendo chivos expiatorios, por supuesto, que son los dos o tres tipos que arrestan durante dos días porque son los que cometieron el incendio, pero no está ahí la autoría real. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuestión del arrastre por las precipitaciones posteriores, todas esas cenizas y esos residuos van a parar derechito a la cuenca, que no solo que la contaminan, no la contaminan per se por ser una sustancia química, sino que le sirven de nutrientes a las algas, a las variedades de algas que ya son una población autóctona de las cuencas hídricas, y eso es un problema de orden biológico que genera después dificultades tremendas para el proceso de potabilización del agua, que además la empresa encargada a tal fin tampoco está haciendo los ajustes necesarios y pertinentes para que esa potabilización sea la correcta. Y por último, el tema que mencionabas de El acueducto, para dar solución y traer agua del Paraná, un río que está sufriendo un estrés hídrico histórico. El Paraná no tiene agua. Uh-huh. Y encima se quiere traer agua de un lugar que no la tiene. Se quiere extraer agua con una obra que cuenta con más de 140 kilómetros de acueducto, además de que hay que subirle el agua a Córdoba. No tenemos pendiente hacia acá, tenemos una pendiente positiva, hay que elevarla el agua, por lo tanto se requiere un sistema de bombeo, turbinas y bombas que van a gastar cantidades de combustible por hora, para que, si dentro de todo sale bien, aporte solamente a Córdoba un 12% al déficit de agua que ya tiene. O sea, es una obra monstruosa, con un costo altísimo, y así no lo fuera tanto. Otros factores: generar déficit de agua a un efluente, un brazo de agua, que es el Paraná, que está sufriendo un estrés hídrico histórico y brutal, que no tiene agua. Sí. Y queremos traer agua. Se va a generar una contaminación cruzada. Estamos trasladando un ecosistema, un acuífero, un ecosistema acuoso de una zona a una zona absolutamente foránea, que es Córdoba. Entonces estamos haciendo cruzamientos de aguas de características distintas, de zonas que no son compatibles naturalmente. Entonces va a generarse un desequilibrio ecosistémico en Córdoba por traer agua de una zona que no corresponde. A ver, es como la comparación, es como cuando uno se va de viaje y ¿Qué te dicen? Lo primero que uno sabe, digamos, de cajón o por intuición o por comentarios, no tomes agua de la canilla de una zona a la que no perteneces, te la vas a pasar mal, digamos, durante la estadía. Entonces, cuando uno viaja, y estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de cruzar países ni fronteras, estamos hablando, si yo me voy, que soy de Córdoba, se me ocurre tomar agua de una cabaña, que me voy un fin de semana a Tanti, la voy a pasar mal todo el fin de semana. No se puede consumir agua de una zona a la que la población no pertenece. Bueno, y estamos hablando de una situación puntual. Esto sería, pero catastrófico, desde el punto de vista ecológico, ecosistémico, hídrico, además de la contaminación del suelo y del aire que va a generar el funcionamiento de esas turbinas que son monstruosas para bombear el agua para Córdoba. Agua que no tiene el Paraná para proveernos. El panorama es bastante opaco en ese sentido. Es bastante, bastante opaco. Sí, Ezequiel, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Bueno, hola, Alejandra, ¿qué tal? Bueno, agregarle a esto también, ¿no? Que esta obra, como vos decís, que no tiene, en términos reales, no y todo lo que vos has nombrado, que no tiene ningún sentido, pero además el desastre ambiental que va a generar. Preguntarnos también, es algo que ya nos venimos haciendo, digamos, preguntando, cuestionando, que es, ¿para quién es esa agua, no? ¿Para quién además va destinada realmente? ¿Y con el visto bueno de quién? Porque hay que recordar también de que estamos en una provincia que extiende cada vez más su frontera sojera, que comienzan a haber proyectos pensados de biocombustible, que se van a llevar adelante en las periferias de las ciudades. Ya hay una ley que se ha modificado justamente para poder seguir avanzando con esto, y hay intentos de modificar otras. Es decir, también preguntarnos para quién va destinado el desvío de este río que ya hoy agoniza, como vos decís. Totalmente, son preguntas que se responden clarísimamente, se responden solas con lo que está sucediendo. La modificación de la ley de bosques es brutal, la modificación de la ley ambiental es brutal. Semejante cantidad de obras, sabemos que el desvío de fondos para obra pública es histórica de los gobiernos, de aprovechar y meter manos en la caja para poder hacerse de fondos con fines que no tienen nada que ver con la solución de un problema concreto, y hasta trasciende lo visual desde el punto de vista publicitario para poder mantenerse en gestión, porque este gobierno no le hace falta, hace 40 años, 30 años que está la misma gente. O sea, bueno, es desmedido, es obsceno. Y claramente está destinado todo esto al empresariado, al orden privado. No está destinado ni cerca a la solución de problemas históricos y concretos que atañen a la calidad de vida de la población. Y no solamente estamos hablando de la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, el interior, zonas de influencia, localidades cercanas, lejanas. Son políticas de gobierno que trascienden la ciudad, trascienden la provincia. Pero bueno, en este caso, y en el caso de Córdoba, es obsceno, digamos, la manera explícita en la que se maneja en la legislatura, en las últimas audiencias que ha habido, en las últimas sesiones, donde la legisladora Echevarría ha tomado mis trabajos y los ha defendido en sesión. La misma diputada que está encargada, digamos, de la cartera de ambiente que pertenece al oficialismo, cerró en la discusión. O sea, no se van a entregar los informes y se cierra la discusión. O sea, algo más antidemocrático que eso no viene. Sí, tal cual. Justamente en el ámbito donde debería darse la discusión, que es en el ámbito legislativo, pero no porque no haya voluntad política de hacerlo, sino porque los que tienen la potestad de poder avanzar sobre una discusión o no, lamentablemente son mayoría, y lamentablemente es lo que es el sistema de gobierno que tenemos. Ese sistema de gobierno es inconcebible. Que el oficialismo, en cualquier tipo de gestión, de cualquier nivel, municipal, provincial, nacional, tenga la mayoría en la Cámara y, bueno, tira por tierra cualquier tipo de oposición y cualquier tipo de de discusión frente a algo que realmente es de importancia. Sí, sí, tal cual. Y finalmente, Xavier, para agradecerte y ir cerrando, digo, en este marco de políticas públicas también y de iniciativa del gobierno, surgen muchas de ellas iniciado o incentivado por la misma Secretaría de Ambiente, algo que es totalmente contradictorio, algunas iniciativas como limpieza de las costas del río y demás, en las cuales digamos, nuevamente se ponen en la responsabilidad individual de algo que viene desde políticas que van en detrimento de las cuencas hídricas, ya sea a través de proyectos como las obras de autovía, como el mismo acueducto, como los mismos incendios, y en el cual no hacen más que intentar maquillar lo que hay de fondo, ¿no? No, ni hablar, pero de manera absolutamente descarada. Yo la verdad que, perdón, ¿no? Por ahí son un poco fuerte en esto, pero la verdad que me genera una indignación porque yo estoy presentando informes y pedidos de informe y trabajo desde el 2007. Yo no tengo intereses políticos, yo no tengo intereses económicos, si no, no sería docente e investigador, me dedicaría a hacer otra cosa. Realmente es indignante y me tiene, digamos, un poco frustrado, y esa impotencia de brindar soluciones, llevar los papeles, presentar los proyectos, que me digan, mira, la verdad, muy lindo todo lo que presentas, pero no vamos a hacer nada. Claro, así en la claro, cara me lo han dicho. Sí. Y yo a disposición, yo y un montón de profesionales en distintos momentos históricos y actuales. Entonces, es más, lo que mencionabas vos respecto a los encargados, a los responsables de las carteras de ambiente, no tienen injerencia en la cartera que manejan. Es decir, el secretario de Ambiente no puede hacer nada respecto a tal cuestión porque no es de su jurisdicción. El director de Ambiente de tal cosa, no, eso no le corresponde porque no es de su cartera. Ninguno de los responsables de las carteras que representan pueden hacer o tiene jurisdicción sobre eso que deberían tener como responsabilidad. Es absolutamente inaudito. Sí. Y bueno, ni hablar de lo cómico y surrealista que es esa limpieza periférica que hacen de el secretario de Ambiente de la ciudad de Carlos Paz diciendo que no, que están, es normal, que son plantas autóctonas. Querido, si eso fueran plantas autóctonas no tendríamos semejantes problemas y estarían ahí desde siempre. No están desde siempre, no son autóctonas, no son plantas autóctonas, y las algas tampoco lo son. El deterioro y la precarización del medio ha llevado a que se desarrollen especies que contaminan y vuelven más complejos los procesos año a año. Tal cual. Esto es una clara tendencia a la desinformación, ¿no? Y hacer creer a la población de que la responsabilidad es de ella, de la sociedad, que si bien está la cuota de responsabilidad, pero evidentemente que son las políticas públicas las que se llevan adelante, las que pueden llegar a transformar esto, pues es donde se toman las decisiones y conforman a la sociedad diciendo de que, bueno, su participación se basa en salir a limpiar el arroyo o el río o el lago circundante. Correcto, y la verdad que da bastante impotencia y da bronca, así que yo celebro el hecho de la asamblea porque realmente hay que poner el cuerpo en esto, no es solamente reclamo, poner el cuerpo, y además el abandono social que tenemos es impresionante. Los organismos de control que deberían regular y hacer el seguimiento y el peritaje adecuado y bregar por lo que la sociedad no puede hacer, porque aunque uno lo haga no correspondería, para eso están los organismos de control, para eso están los representantes del ERSET, por ejemplo, es funcional las decisiones de gobierno. Entonces, ¿quién regula si el ente encargado a tal fin no hace la regulación porque termina siendo funcional en las políticas de gobierno? Sí, es parte. Y obviamente que las noticias, a veces esto que hablamos, y de nuevo agradezco el espacio, sí, son desagradables, pero no hay mejor manera de conocer a fondo cuál es la situación real para tomar decisiones pertinentes, ya sea a nivel global, a nivel regional, a nivel local y hasta a nivel doméstico. Yo, consumidor de agua, del agua de la canilla, ¿qué hago? ¿Tomo? ¿No la tomo? Es saber, porque obviamente que necesita un ratito, u otro invitado, por ejemplo, otro entrevistado, que después de mí aparezca y diga, no, bueno, pero no es tan grave, como dice Itofi, ¿no? Tira por tierra todo lo que dije yo ahora, porque la gente necesita eso de, ay, bueno, qué alivio, al final no era tanto. Claro. Y sí lo es. Claro, pesa más la noticia positiva de eso que queremos, necesitamos escuchar para que nos dé paz, sí, Pero el contexto es otro, optimismo no es realidad. Uh-huh. Bueno, pero hay que pensar positivo, hay que hacer fuerza para adelante. No, pero pensando positivo y haciendo fuerza para adelante, el contexto y la realidad es esta. Exacto. Uh-huh. Entonces no hay mejor manera de hacerse cargo, enfrentar la realidad, aunque no nos guste, pero es lo que nos va a permitir saber qué herramientas podemos desarrollar o tenemos a mano para darnos solución, porque tiene que ver con nuestra salud. Exacto. Tiene que ver con el sistema sanitario, tiene que ver con la higiene personal, tiene que ver con el mantenimiento de una de calidad de vida, uh-huh, de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sí. Tal cual. Seguil, te agradecemos el contacto con Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Bachaca. Seguramente que lo vamos a continuar ahí, en otra oportunidad volveremos a llamarte para poder seguir profundizando sobre esto que nos interesa y es parte de como decíamos, ¿no?, un bien común, nada más y nada menos que el agua en la provincia de Córdoba. Yo absolutamente agradecido por el espacio, el tiempo, en consonancia con la lucha de la Asamblea para Bachaca, lo sigo por las redes, trato de hacer mi seguimiento desde mi humilde lugar, así que a disposición por ustedes y toda la audiencia siempre. Gracias, Ezequiel. Un abrazo. Ahí pasó Ezequiel Ditofino, quien es licenciado en Ciencias Químicas, quien viene investigando desde hace muchos años, del 2007 a esta parte, el estado de las cuencas hídricas en la provincia de Córdoba. Todo volverá. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes. Las y los habitantes de la calle alzamos nuestras voces en el aire. Territorialidades. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. 19:54, seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la radio local Parabachasca. Repetimos, Ale, rápido la consigna antes de la próxima nota. Bueno, la consigna para el día de hoy tiene que ver con la situación que se ha dado durante la semana. Y que nos lleva a plantearnos, ¿es real la seguridad de las autovías en relación a los siniestros y accidentes? Bien, ahí está un poco la consigna planteada. Tenemos, rápido le dijiste, no profundizaste mucho, pero bueno. ¿Y por qué? 3541-306349 en las vías de comunicación. ¿Tenemos para sortear? Una bombilla donada gentilmente a la asamblea de... ¿puedo repetir? Jorge. Jorge ha donado unas bombillas de alpaca, así que genial el premio de hoy. Contestar justamente esto, ¿no? Que nos lleve a pensar si realmente las autovías, uno de los eslogans de campaña de este gobierno, es justamente el de la seguridad vial, si es real. Exacto. Bueno, ahí está, ahí vamos a estar profundizando. Pasamos a otro tema que tiene que ver, queríamos ahí como ahondar en algunos hechos históricos y actuales que tienen su arraigo y su anclaje, bien digo, en situaciones que suceden, que continúan sucediendo, y por eso queríamos hablar un poco de la historia del ingenio Ledesma, de la familia Blaquier y demás, cómo esta empresa ha construido su poderío económico y cuál ha sido el rol, la vinculación con el Estado y en particular con el gobierno militar en la última dictadura en nuestro país. Y ya la tenemos en comunicación telefónica. ¿Quién, Ale, para indagar? Tenemos en comunicación a Laura Valemarca, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Historia, y ella es también vecina de Altagracia, así que nos va a contar, nos va a relatar justamente la historia de este ingenio. Lau, ¿cómo estás? Hola, chiquis, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Ale, y su compañero acá, el conductor del programa. Muchas gracias. No, a vos, Lau, por estar presente de esta forma y poder, contarnos un poco. Queremos dar a conocer, hacer estos relatos que hacen a la historia de nuestro país, una historia en particular con esta familia bastante oscura de nuestra, nuestra no tan lejana historia de país, ¿no? Así que, contanos vos, ¿de qué se trata? ¿Cómo nace la empresa Ledesma y cuál es su participación en lo que fue la última dictadura militar de nuestro país? Bueno, sí, que yo pensaba hacer el relato al revés, empezar desde el presente un poco más cercano, porque tal vez son cuestiones que muchas personas que están escuchando este programa hayan leído, se hayan enterado, y es de quién es Blaquier, un señor de 90 años, que es el responsable y el que puede articular una reconstrucción de esta historia, ¿no? Del ingenio Ledesma. Blaquier es actualmente uno de los imputados por la causa de esta secta que ejercía la trata de personas, la prostitución, la esclavización de personas, que fue descubierta hace unos meses en la capital federal. Es el responsable porque tenía de alguna manera una participación hasta económica, no solo abusando de menores, sino una participación económica en el sostenimiento de esta trama delictiva, que además se sostenía en una especie de empresa, podemos decir, por supuesto ilegal, ¿no? Pero manejada como si fuese una empresa, incluyendo la explotación de trabajadores y trabajadoras. Lindo nene. Que no son ajenas, me parece, a las prácticas empresarias que ha tenido esta familia. Por eso me gustaba empezar de esto, porque no es que Blaquier fue un empresario que abusó durante la dictadura militar, sino que siguió siendo esa clase de persona. Los juicios, o sea, él ahora está imputado en este juicio por la trata de personas, la esclavización, la prostitución de menores, pero además tiene otro juicio pendiente, que es por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Y la verdad que lo que yo puedo decir, yo no sé si cómo afecta en términos de lo agroecológico el azúcar que produce el ingenio Ledesma. Lo que sí sé que seguramente esa azúcar está bañada en sangre. Yo personalmente no la consumo, ninguno de sus productos, ni azúcar, ni papel, ni alcohol, porque la verdad que, bueno, es una forma, aunque sea en lo personal, de boicotear algo que viene teñido de represión, de abusos, que tienen que ver con personas que hasta hace unos meses circulaban tranquilamente por la calle, en el caso de este señor, ¿no? Y el ingenio Ledesma, para, si quieren ya, o me que no sé si quieres hacer una pregunta, o no, seguí porque ya parece una clase, no me quiero poner en mi rol docente, en mi rol de profe de historia. No, pero bueno, está bueno el relato que estás haciendo, porque justamente es lo que estamos buscando, ¿no? Profundizar un poquito qué hay detrás de esto, qué hay detrás del consumo de este azúcar, de este papel tan conocido en nuestro país. Claro, hace varios años la organización Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia y contra el Olvido y el Silencio promovió acciones como estas que estoy relatando de no consumir productos del ingenio Ledesma. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, Ledesma es un ingenio que se encuentra en la provincia de Jujuy, una provincia también donde, si en Córdoba nos asombramos, crímenes diarios, no hay justicia. Bueno, en Jujuy también el capítulo justicia es algo aparte, que además es racista, sexista y persigue a dirigentes populares, ¿no? Uh-huh. Y eso es desde hace 40 o 50 años que se tiene registro. Probablemente también haya más, porque siempre las voces de estas personas, de los trabajadores y de los sectores subalternos, y más si tienen rasgos étnicos diferentes, uh-huh, de la minoría blanca y dominante, eso se olvida, no se escribe. Exacto. Pero Jujuy y el poderío de Ledesma vienen desde el gobierno de otra dictadura militar, que fue la de Juan Carlos Onganía, cuando generó políticas públicas en 1967, justamente, para la racionalización de la industria azucarera. Esta racionalización, durante una dictadura militar, con cero vigencia de los derechos laborales y mucha represión en el medio, es la época de la dictadura del Cordobazo, cuando se da el Cordobazo y otros asos en el país, uh-huh, tiñó el discurso de esta racionalización para hacer más eficiente la producción y, bueno, promovió que sobrevivieran, como en la cuestión de la sobrevivencia no natural, sino apoyada por el Estado, por las políticas públicas, ciertas empresas. Y se produjo una concentración, tanto en Tucumán como en Jujuy. Concentración que benefició a los ingenios más grandes, porque fueron los que pudieron calificar para préstamos del Estado, para mejorar su maquinaria. Eso por un lado, y poniéndole ahí un cierre, una empresa que se viene beneficiando de políticas de incentivo, pongámosle así, desde hace 50 años. Por otro lado, también esta empresa, ya en los años 70, se benefició con políticas de represión hacia los trabajadores. En Jujuy hay aproximadamente 400 trabajadores del azúcar que fueron represaliados. Esto significa que cayeron presos, fueron torturados. 60 son del ingenio Ledesma. 30 de esos permanecen desaparecidos. Y por eso se le está haciendo los juicios por delito de lesa humanidad a Carlos Pedro Blackier, este señor imputado en varias causas, ¿no?, que siempre tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Pero sigue produciendo azúcar muchas veces, o en este caso, con el azúcar es un producto protegido por nuestra industria, por tratarse de una agroindustria, protecciones que vienen desde 1890 aproximadamente, tanto en el sector azucarero como en el vitivinícola, fueron preferenciales en la gestación de una alianza nacional, estamos hablando de las épocas de Julio Arroca and Company, para generar esta idea de la nación blanca, uh-huh, capitalista, y que necesitaba de proteger ciertos productos. Probablemente paguemos un azúcar súper caro, uh-huh, podemos poner del otro lado de la balanza, bueno, genera trabajo, pero también hay que ver en qué situación este trabajo, porque el mundo azucarero es un mundo muy fragmentado. el ingenio y la bolsa de azúcar o el paquete de azúcar que nosotros vemos es el último escalón de esa escalera que va descendiendo. Ese es el último escalón y se produce en un ingenio donde hay un trapiche donde se cocina el jugo del azúcar. Pero hasta eso hay una cadena de trabajadores, golondrinas, empobrecidos, de los pueblos originarios, migrantes que van de Chaco, de Formosa, hacia Jujuy, hacia Tucumán, desde Bolivia, donde son súper explotados, y que son los cañeros, los que plantan, los que cuidan, y los zafreros. El cañero es el que vende la caña, pero utiliza al zafrero, que es el que la corta. Por supuesto que se hace con maquinaria ahora, pero en muchos lugares también se hace manualmente, y no porque tengan un amor especial a la ecología, sino porque la mano de obra resulta más barata que comprar maquinaria. Entonces, esa es la lamentable historia de la producción de azúcar refinado, blanco, y ahora pulpa para hacer papel, que lo venden también como ecológico, el papel de Edesma, y alcohol, que también se vende como se aprovecha. O sea, ya no se está desperdiciando nada del azúcar, pero con esta otra cara, ¿no?, de la moneda, que es la explotación, una historia de explotación y una historia de una empresa. Este es un ejemplo, pero hay varias, que se beneficiaron siempre con políticas públicas que en muchos casos van de la mano de la explotación de trabajadores, la máxima, que es la desaparición de personas. Tal cual. Ahí, Laura, para sumar un dato que siempre dicen los compañeros y compañeras de Jujuy, siempre cuentan, en Jujuy está en esa zona, en particular el Parque Nacional Calilegua. Esos terrenos, en 1979, Blaquier dona al Estado Nacional los terrenos donde hoy es el Parque Nacional Calilegua. Pero además, allí, hay, en una de las zonas, sobre todo en el cordón de amortiguamiento que le llaman, hay proyectos, tiene Blaquier hoy en día, continúa con los proyectos agroindustriales, no solamente de caña de azúcar, sino también de maíz y soja transgénico, y también en el otro sector de usos múltiples, continúa el proyecto petrolero Caimancito, ¿no?, que decían que lo iban a cerrar, y continúa generando muchísima contaminación en los ríos de ese sector de Calilegua. Sí, y en cualquier momento lo vemos cerca del litio, porque esta gente no pierde oportunidad, ¿no? Sí, Lau, la verdad que interesante este relato que estás haciendo, el poder conocer qué hay detrás de esta empresa Ledesma, tan conocida y tan cercana a la mesa de los y las argentinas, y justamente para poder profundizar y entender que esta parte de la historia también hace a lo que hoy somos y a lo que hoy consumimos, ¿no? Así que seguramente, no sé si querés agregar algo de esto, pero seguramente vamos a estar llamándote para, justamente que nos cuentes más de lo que hay detrás de... Nosotros tenemos un bloque que es el de agroecología y alimentación saludable, y justamente lo que tratamos de poner en debate es qué es lo que consumimos. Por eso nos parecía sumamente interesante conocer la historia de este ingenio y de, tantas empresas irresponsables de nuestro país que detrás de ellas se esconden, historias oscuras y nefastas, ¿no? Está ahí, tal cual, y por lo menos a veces si uno no puede hacer las grandes acciones colectivas, multitudinarias. Yo me acuerdo que en una época, cuando salió esto de no consumir, íbamos con rótulos al supermercado, íbamos pegando responsables de la noche del apagón. ¿Por qué la noche del apagón? Porque fue casi un mes, una semana, del 20 al 27 de julio del 76, o sea, ahí nomás de la dictadura militar, todas las noches se apagaban las luces en los ingenios. Y ahí iban los grupos de tarea y levantaban trabajadores. Exacto. Y hacer estas acciones, ¿no? Uno lo puede hacer, no solamente en las redes, porque por ahí eso es cómodo, tomarse el trabajo. Nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos escrito los billetes, hemos escrito cartelitos en el súper, hemos escrito en los baños, una cosa como una especie de subversión de la palabra, para poder ocupar otros espacios que los medios evidentemente no dan en general, ¿no? No se conocen estas cosas en los medios más hegemónicos, porque están al servicio de este tipo de intereses, y también para pensar y cobrar conciencia, ¿no? Digo, uno le da, le da una leche y la chocolatada y le pone azúcar, le va a poner azúcar a tu hijo, a tu hija. Digo, empezar a como a quererse más de lo que metemos en nuestro cuerpo, porque yo creo que todo eso tiene una energía diferente. Totalmente. Laura, te agradecemos el contacto con Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Bachasca acá. Y como decía Alex, la vamos a continuar seguramente con haciendo algunos anclajes históricos y actuales también, que es lo que nos interesa. Muchas gracias, chiques, muchas gracias, y bueno, suerte con todo esto y felicitaciones por lo que hacen de corazón. Un abrazo grande, gracias, Lau. Un abrazo a ustedes también, chau, chau. Podrán haber hecho invisibles sus miradas, podrán haber comprado fragmentos de un futuro viejo, podrán haber sido más los universos oscuros que los besos de una tarde, pero nunca silenciaron la alegría y la sonrisa de sus hijos que hoy están presentes. El archivo se enfrió, tribunal muerto de miedo. Ni el 30, ni aún el primero, negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Cuando el fuego sale, la lucha, latiza el sueño. Hoy habla despacito el viejo general del miedo. Ceniza, la marcha organizada del hijo de tu sonrisa. Madre, mujer del cambio, salvaje en tu luz desierta, toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Guatajuana González, la lucha, latiza el sueño, hoy habla despacito el viejo general del miedo. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. 20 con 10 minutos, seguimos desandando territorialidades. Repetimos, Ale, rápidamente la... Bueno, justamente, si las autovías son garantía de seguridad vial, digo justamente porque estábamos hablando de lo sucedido esta semana, que más adelante durante el programa vamos a tener novedades sobre ello. Y bueno, ¿las autovías son garantía de seguridad vial? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Van a evitar los accidentes? 3541-306349. Hoy sorteamos, regalamos, obsequiamos una bombilla de alpaca. Hermosa. Ya están los. Ya están acá. Exacto, hermosa. Le agradecemos a Claudio que la trajo. Sí. Gentileza de Jorge, quien la ha fabricado, producido. Muchísimas gracias. Y ha donado varias bombillas, así que hoy vamos a estar sorteando una. Pesada, mira, linda. Muy buena la bombilla. La verdad que si pudiera participar, no le quisiera ganar. Bueno, lo mismo. Lo decíamos en la semana, Ale. nuevamente fumigaciones en dique chico, algo que viene de, ya desde hace muchísimos años, con toda una historia por detrás. Nos preguntábamos, ¿no?, cómo es vivir en un pueblo donde constantemente están mosquitos tirando, arrojando, pulverizando agroquímicos, agrotóxicos sobre la comunidad, sobre el territorio, donde hay familias, donde hay niñas, donde hay niños. Bueno, de esto queríamos hablar porque esto está pasando en el Valle de Parabachasca. Ya la tenemos en comunicación telefónica a Diana Hernández, quien es, bueno, parte de allí del grupo de vecinas, de vecinos autoconvocados de Dique Chico. Diana, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Diana? Bien, un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, Diana, para nosotros también, esto que ha pasado nuevamente esta semana, pero que viene de una lucha histórica, no solamente en el territorio, sino también manifestando en diferentes estamentos, entre ellos la justicia, y aún sin respuesta. Bueno, nuevamente fumigaciones allí. Sí, básicamente lo que sucedió esta semana es ya una postal repetida en el pueblo que habitamos. La verdad que es indignante nuevamente tener que estar como un disco repetido, digamos, hablando de este tema, entendiendo también que la dilación en términos del acceso a la justicia también afecta la vida y la salud de vecinos y vecinas en el pueblo. Uh-huh. Justamente esta semana, digamos, vuelve a suceder lo que tantas veces y hace tantos años denunciamos, que es este vertido de veneno, digamos, en los campos aledaños al pueblo, sin dar aviso a las personas, sin dar aviso a la comunidad. Y bueno, justamente lo que sucede con cada una de estas fumigaciones son las nuevas preguntas que van surgiendo de pobladores y habitantes del pueblo, gente que quizás sin tener ningún tipo de registro sobre el tema, se muda recientemente el pueblo, entendiendo o generando un proyecto de vida, un proyecto familiar así, y bueno, y se dan con esta noticia de que vuelven a fumigar. Concretamente desde el 2016 que venimos peleando por este tema, vecinos y vecinas organizadas en ese territorio, pensando la posibilidad también de tener una respuesta judicial en el marco de una causa que nos tiene a nosotros como terceros interesados, defendiendo la plena vigencia de una resolución que en 2017 logramos y que restringía las fumigaciones a 1000 metros del pueblo y 1000 metros de la escuela Bernardo de Monteagudo, de Bajo Chico, que queda a unos 2 kilómetros del pueblo de Dique Chico. Así que bueno, volvemos esta vez a visibilizar esta problemática que para nosotros es fundamental, que afecta profundamente la vida de cada uno y de cada una en ese territorio, y además que vuelve a hablarnos de la insostenibilidad de un modelo económico basado en veneno. Uh-huh. De un modelo que produce, entre comillas, alimentos o aquellos que nos venden como alimentos, pero que en realidad son commodities. Y hace un ratito escuchaba esta consigna sobre la cuestión de la autovía, y en realidad también hoy por hoy esta problemática cruza también el pueblo de Dique Chico, ya que la autovía va a pasar a 3 kilómetros más o menos del pueblo. Hay un cambio profundo, digamos, en los modos de vida que se vienen y en la salida también de esto, que no solo alimentos, son commodities para todos y todas. Así que bueno, también pensar en el marco de esta crisis económica que nos tiene a todos sin llegar a fin de mes, lo que implica la producción de alimentos en nuestro país, y también este tipo de producción basada en venenos, en donde siempre las comunidades como la nuestra terminan siendo las más afectadas y aquellas que nosotros denominamos como zonas de sacrificio. Entonces, pensar cuáles son los costos también de este modelo, no solamente para quienes poblamos para Parabachasca, sino específicamente para estos pueblos aledaños a este tipo de campos. Sí, recordamos, Diana, a los oyentes, a las oyentas del programa, de la radio local, que entre 2018 y 2021 se confirmó la presencia de daño genético en los niños, en las niñas de allí, de dique chico a partir de la exposición constante con estas fumigaciones que se realizan y el cual no hay respuesta de la justicia, como bien vos decías, digo, un dato que es necesario recordarlo porque a veces cuando se piden pruebas sobre las afectaciones que tiene este modelo extractivo sobre las comunidades, bueno, en dique chico como en tantas otras comunidades, eso está comprobado científicamente, ¿no? Sí. Sí, nosotros, digamos, todo este proceso se inicia como en tantas otras comunidades con una serie de preguntas que tienen que ver con el impacto real y concreto que tienen estas prácticas en nuestras vidas, que tienen por ahí un impacto concreto que es sentir, oler el veneno, sentir que te pican los ojos, sentir que cada vez que fumigan te duele la panza, tenés problemas en el estómago, respiratorios, etcétera, pero también hay otros daños silenciosos que nosotros queríamos conocer. Por lo tanto, en 2018, también entendiendo y buscando respuestas, trabajamos junto a un equipo de científicas y científicos de la Universidad de Río Cuarto, concretamente la doctora Delia Ayasta, con una larga trayectoria, digamos, en estos temas. Trabajamos dos estudios, un estudio en realidad en este momento en 2018 que se realizó con seis niños de la Escuela Bernardo de Monteagudo, y en ese estudio surge la noticia, digamos, de que estos niños presentaban daños genéticos con unos indicadores que eran realmente alarmantes, digamos. Cuando estamos pensando en la bibliografía internacional, pensamos en un 2% en términos de cómo operan estos tóxicos en nuestro organismo rompiendo nuestras estructuras celulares. En este caso, si nosotros pensamos que en una ciudad, estando expuestos y expuestas a diferentes agentes contaminantes, etcétera, las personas presentamos un 2% de ruptura en nuestro entramado celular. En el caso de los niños y niñas de dique chico, en ese momento, 2018, presentaban entre 11 y 14% de ruptura en su célula. Y eso qué quiere decir, digamos, no quiere decir que esos niños estén hayan estado en ese momento enfermos, sino que esa ruptura extendida en el tiempo con la exposición constante a ese agente específico concretamente en ese espacio es el único capaz de dañar de esa manera el organismo, si vos eso lo pensás en el tiempo, tenés muchísima mayor posibilidad de sufrir algunas enfermedades. Concretamente estamos hablando del cáncer, todos y todas conocemos lo que implica el cáncer y que se inicia muchas veces con una ruptura y un daño celular. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de genotoxicidad. Es una ruptura que implica nuestro ADN en su médula, digamos. Así como estos venenos dañan la planta, atacan, digamos, o impactan en su estructura celular, también esos venenos impactan en nuestro organismo. En 2021 repetimos nosotros esos estudios, en realidad fue en 2021 nosotros dimos a conocer los resultados de este mismo estudio extendido a 20 niños y niñas del pueblo. Volvimos a encontrar los mismos resultados, graves ataques y daños a la estructura celular de nuestros hijos, y no solamente esto, sino que también en esta segunda vuelta pusimos el foco en ver si esos mismos productos químicos con los que pulverizan los campos aledaños a dique chico estaban en el cuerpo de nuestros hijos. Y efectivamente la respuesta fue afirmativa, digamos. Concretamente me tocó muy de cerca porque también mi hija presentaba entre esos niños esta presencia con correlaciones en términos también de su salud, ¿no? Exacto. Así que bueno, la verdad que es muy difícil hablar de esto como mamá, como persona, como habitante, como vecina, como amiga, pensar que nuestra comunidad está a merced, digamos, de los efectos de estas pulverizaciones, de esas prácticas que son realmente cocidas, que están dañando nuestra vida y nuestra salud en este momento, genera mucha bronca y sobre todo pensar que tanto la justicia como diferentes responsables en términos de hacer algo con esto no han hecho nada, han mirado para el costado y han hecho oídos sordos a nuestras demandas, dejando que pase el tiempo, dilatando los tiempos lógicos para tomar las resoluciones y las riendas de este asunto. Claro, Diana, y escuchándote, la verdad que es tremendo, porque bueno, imaginar que niños y niñas están expuestos a semejante nivel de daño genético, como vos recién explicabas, que tiene que ver con, bueno, enfermedades que en donde se juega la vida. ¿Cuáles son las decisiones? Porque me imagino que quienes habitan esos lugares, llega un momento en donde la justicia no responde, donde se continúa con estas prácticas tan tan nocivas. ¿Cuáles terminan siendo las decisiones de quienes habitan estos territorios cuando ven que justamente son los niños y las niñas quienes se están enfermando? Eso, ¿qué hacen como habitantes del lugar? Mirá, Ale, bueno... Yo particularmente puedo hablar en términos más colectivos, por un lado, digamos, cuáles han sido las decisiones, sí, las banderas que tomamos en este tiempo, los compromisos en términos de comunidad, fue poner esto en palabras, fue tomar la batuta para empezar a hablar del tema, para que todas las personas del pueblo pudieran saber lo que estaba pasando, pudieran preguntar, y tener un espacio abierto para el diálogo. Concretamente, ese diálogo nunca pudo darse a nivel de diálogo con los productores, que hubiera sido óptimo también pensar las posibilidades o esta apertura al diálogo con respecto a un pueblo que pregunta, ¿no? Eso por un lado. En eso nos hemos embarcado todos estos años, en la insistencia de alguna manera de entender que los canales y las vías colectivas también nos llevan a, bueno, a ir madurando respuestas como sociedad que nos debemos respecto de este tema. Creo que además la cuestión de los agrotóxicos no está suficientemente problematizada como un tema nodal a la estructura social que nos está proponiendo un modelo de ecocida, digamos, de vida. Eso por un lado. Pero por otro lado también, estos estudios... fue fuertísimo saber de sus resultados, digamos. Por más que vos sepas con qué te vas a encontrar o que tengas plena conciencia de cómo este tema y estas prácticas impactan en la salud en cada una de las instancias, ¿no? Ya sea como en la cotidianidad, como en el mediano o largo plazo, tener esos resultados, saber que en el cuerpo de tu hijo están esos mismos venenos que vos seguís sintiendo la máquina, seguís asistiendo, digamos, a lo que implica la impunidad de cada una de las pulverizaciones hechas con la presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, de la policía. ¿A quién te vas a quejar? Si cuando vos vas al campo, ahí está la presencia de la policía y después querés hacer una denuncia y está la misma policía que antes estaba velando por los intereses del poder. Ante esa situación, muchos vecinos y vecinas decidieron irse del pueblo, han decidido irse como en otros espacios de resistencia ante estos poderes que son antagónicos a la vida, básicamente. Particularmente me tocó tomar esta decisión que fue motivada por estos estudios, por esos resultados, y por problemas de salud que se hicieron de golpe en la vida de mi hija, digamos, y que me llegaron a tomar esta decisión de dejar mi casa, de esperar pacientemente, aunque ya la verdad que mi paciencia y la paciencia de todos nosotros se va agotando, digamos, no entendemos el por qué la justicia, teniendo las pruebas y la contundencia de esas pruebas, no acciona de la misma manera en que sí lo hizo en el año 2018, resguardando la vida de los niños que iban a la escuela, porque eso es importante remarcarlo. En 2018 la justicia, a partir de los estudios de genotoxicidad realizados en niños y niñas de la escuela, toma la resolución de dar 500 metros de resguardo para la escuela. Cuando hablamos de resguardo, hablamos de alejar el funcionamiento y el trabajo de las máquinas de ese espacio que era la escuela, generar la escuela como espacio seguro. Cuando nosotros en el año 2020 presentamos esta ampliación de los estudios, no corrimos con la misma suerte, ¿no? O sea que la justicia o no sabe dónde se ubica la escuela y la verdad les importa poco la vida de la comunidad, o bien no tiene intenciones de avanzar en este tema. Porque están presionados, porque les importa muy poco, ya no sabemos los por qué, pero tienen todas las pruebas desde la otra parte, integrada, digamos, tanto por un consorcio de productores locales como por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, no se ha presentado una sola prueba contundente. Exacto. Entonces hablamos de David contra Goliat, y de un sistema que realmente es perverso y que, así como hace con nosotros, hace con tantas causas ambientales. Exacto. Que hoy están cajoneadas y que avanzan solamente a los tiempos del poder. Exacto. Y a los requerimientos del poder. Exacto. Eso es lo que está sucediendo hoy en Dique Chico. Sí, y obviamente porque responden, como vos decías, Diana, un modelo político territorial que es de saqueo, de explotación y de elegir zonas de sacrificio en donde, bueno, si es necesario que se enfermen niños y niñas, lo van a hacer para poder seguir adelante con esta idea de progreso que nos quiere vender continuamente los gobiernos, ¿no? Porque no hablamos solamente de este, que ya hace, bueno, más de 30 años que está en el poder, sino en general de un modelo que tiene nuestro país, que tiende a saquear los territorios a costa de lo que sea. Así como bien vos decías, en el caso de ustedes, con el tema de las fumigaciones, y en otros territorios el tema es siempre el agua, lo que planteábamos en el bloque anterior, los bienes comunes, que justamente son los que preservan la vida. Eso es lo que hoy está en juego. Sí. Así que sí, vamos a tener que empezar a hablar concretamente, compañeros, vamos a tener que empezar a introducir los conceptos de refugiados ambientales. Tal cual. Sí. Porque en cualquier momento no va a haber ningún lugar a donde ir. Exacto. Entonces, si no empezamos a preservar lo que tenemos, nuestros bienes comunes, nuestro espacio de vida, nuestro espacio vital, con todo lo que se implica, nuestros proyectos, nuestras miradas de mundo, nuestras cosmovisiones, nuestros pueblos, nuestras historias, no hay futuro posible. Exacto, y Diana, también esto de profundizar las discusiones, ¿no? Profundizar e ir más a fondo, ver qué hay detrás de todo esto para después poder llevar adelante acciones políticas. Porque si no, nos venden desde los gobiernos planes de protección del ambiente que nada tienen que ver con lo que sucede en los territorios y que no son más que paliativos o mascarillas de una realidad que se esconde, que es mucho más cruel que, por ejemplo, la de ustedes con el tema de los pueblos fumigados. Así que Diana, muchísimas gracias por esta comunicación, realmente nos quedamos heladas porque es muy fuerte lo que estás contando, es una realidad que se repite en diferentes territorios y está en juego la vida de niños y de niñas, nada más y nada menos, ¿no? Niños y niñas es sacrificadas. Sí, exactamente. Sí. Yo lo que también quiero, Ale, es decir que más allá de que yo esté hablando hoy acá, podrían estar hablando otros vecinos y vecinas con quienes venimos transitando todo este camino, que hoy, digamos, también hemos enfrentado juntos muchas cosas, digamos, muy dolorosas, muy, de alguna manera, con un nivel de conflictividad que la verdad que afecta cualquier vida. Y yo, nada, yo siempre pienso que en colectivo podemos salir adelante, solamente mencionar eso, y también si hay vecinos y vecinas de Dique Chico, no sé, que hayan asistido a esta fumigación de los últimos días, que en los próximos días seguramente van a haber repeticiones de esto, solamente animar a que pregunten, a que sigamos reflexionando juntos, a pensar que esto significa un desafío para toda una comunidad que sí o sí tiene que plantarse ante este problema para no sufrir las consecuencias mañana, ni en nuestros cuerpos ni en nuestros hijos. Así que bueno, solamente agradecerles este espacio, esta oportunidad, y también animar a las personas a seguir informándose, a preguntar, a dudar cada vez que nos quieren hacer creer que con estas cosas no pasa nada. Exacto. Bueno, Diana, muchísimas Muchas gracias, por esta comunicación, y vamos a estar acompañando acá esta lucha, esta resistencia que se da en su comunidad y bueno, y en todas las que están afectadas con este tema. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, compañeros. Ahí pasaba Diana Hernández, parte del espacio de vecinos autoconvocados, vecinas de allí de Dique Chico. Parte de lo que venimos contando, ¿no? Esto sucede acá en el Valle de Parabachasca. Dique Chico es uno de los tantos pueblos fumigados como evidencia visible de la matriz y de la lógica de un modelo extractivo que busca generar estos commodities a partir del agronegocio para obtener divisas para diferentes políticas públicas, pero se genera a partir de esta lógica extractiva sobre el territorio, y donde la compañera bien contaba, son principalmente las niñas y los niños quienes tienen en su cuerpo un daño genético irreversible a partir de esto. Bueno, reiteramos, esto sucede en Dique Chico. Si como vecina, si como vecino vemos esto, ahí están los compañeros y las compañeras organizadas en un espacio para también juntar las problemáticas, ponerla nuevamente en evidencia a partir de todo el trabajo que históricamente vienen realizando y que es fundamental. Sí, que evidentemente esto no es una queja, estos son acciones claras que llevan adelante las poblaciones para resistir justamente este avance que afecta nada más y nada menos que no solo los bienes comunes, sino también la vida misma, en este caso de niños y de niñas principalmente, ¿no? Ahí está, el testimonio de vecinas de Dique Chico, pueblo fumigado. Thank you. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 38 minutos seguimos haciendo Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Bueno, tenemos varios mensajes ahí que después de la próxima nota los vamos a estar diciendo, leyendo, porque hay varios, recordemos que tenemos premio, consigna y demás. Lo decíamos, ¿no? El próximo viernes 11 de noviembre, en unos días nada más, se va a estar llevando adelante, después de un par de años de ausencia por el tema de la pandemia, la tradicional Peña Trashumante en la ciudad de Córdoba. Parte de uno de los proyectos de la Universidad Trashumante, ¿no? 25 años de educación popular, arte y autonomía. Recordamos que este evento de la Peña es parte fundamental, parte autogestiva esencial para el sostén de los proyectos de educación popular que desde la universidad se llevan a cabo. Ya la tenemos en comunicación telefónica, Ale, a Carla, quien es parte de allí, de la organización de la Peña, para que nos cuente un poco más de esto. Carla, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola chiques, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de contar un poquito sobre la Peña que ya se nos viene. Bueno, sí. Gracias a vos, gracias a ustedes en realidad por ello. Bueno, contar un poco aquí los oyentes del Valle Parabachasca, ¿qué significa esto de la Peña Trashumante y cómo viene siendo esa organización después de un tiempo de ausencia, ¿no? Y sí, como ustedes lo dijeron, después de 2 años, la última edición de la Peña fue en noviembre, más o menos 11 de noviembre, si no me acuerdo mal también, de 2019, y después se nos vino 2020 a todo el mundo, así que estamos volviendo después de 2 años, así que tratando de calentar motores y volver a la práctica, porque bueno, es un evento que lleva muchísima organización, muchísimo esfuerzo de muchísimas personas, no solo de la Universidad Trashumante, sino también compañeras de los territorios que se laburan todo, bueno, que son parte, digamos, de este latir que es la Peña Trashumante, digamos, para nosotros. Uh-huh. Decíamos, bueno, el evento es sostén autogestivo de un montón de proyectos de educación popular de la universidad, ¿no? ¿Qué implica también en el marco justamente no solamente de la universidad, sino también de las otras organizaciones seguir apostando a los proyectos de educación popular en estos tiempos? Y bueno, esta peña justamente nos agarra también haciendo esa apuesta de volver a reverdecer, de volver a reflotar, de celebrar esto, de poder volver a encontrarnos también más allá de la fiesta popular que es la Peña, en el hacer conjuntamente en los territorios, poder volver a nuestros proyectos colectivos que, bueno, que se vieron como todo muy afectado en los últimos 2 años. Entonces estamos en ese resurgir, en volver a encontrarnos y en volver a juntar fuerzas y a juntar fueguitos para seguir caminando desde la autonomía, desde la autogestión con los proyectos de la Trashumante, digamos. Exacto. Ese sería la celebración en esta vuelta, digamos, en esta edición de la Peña. Exacto. Bien, ¿y en qué? Justamente estaba pensando que después de 2 años de pandemia, de este parate que hubo, justamente volver a encender los motores para seguir generando esta autonomía, seguir adelante con lo que se plantea desde la educación popular. ¿Cómo está siendo la participación en los diferentes territorios? ¿Qué se está llevando adelante desde la Universidad Trashumante? Bueno, nosotros hace años, ya desde 2011, sostenemos el proyecto que nombramos la Escuelita Trashumante, que es un espacio de formación básicamente para compañeras y compañeros que tienen organizaciones en sus territorios que sostienen prácticas comunitarias de distinta, muy diversas, digamos, de distinta índole, y nos convoca a un espacio de formación justamente desde las herramientas de la educación popular para compartir eso, para formarnos en eso y para, a través, digamos, de ese espacio de la escuelita, compartir miradas, intercambiar, tejer redes. Ese es el proyecto más fuerte que venimos caminando desde 2011. Y estamos transitando en este momento un cuarto círculo, que le llamamos nosotros, sería como una cuarta edición, por decirlo con otras palabras, de ese proceso, Y bueno, justamente la peña es nuestra pata autogestiva que nos permite, bueno, sostener esos espacios de formación, básicamente. Exacto. ¿Qué expectativas tienen para justamente el 11 de noviembre para esta peña? Y tenemos mucha ansiedad, mucha expectativa. Estamos, bueno, eso, como les decía antes, volviendo a entrar en ritmo por todo lo que se moviliza para armar esta gran fiesta, esta gran celebración. Así que, nada, las expectativas son esas. Esperamos mucha belleza, mucha alegría, mucho encuentro. Esperamos que la gente también participe, se haga presente y celebre con nosotros también la oportunidad que tenemos de hacer esto a nuestra manera, digamos, de garantizar la autogestión de la organización. Es lo que nos permite también básicamente la autonomía. Son dos patas, digamos, que nosotros venimos caminando, transitando y desarrollando hace muchos años y bueno, celebramos cada vez que tenemos la oportunidad también de compartirlo con la comunidad a eso. Bien. Que hacemos de manera colectiva, digamos. Uh-huh. Tal cual. Bueno, ahí invitamos, Carla, viernes 11 de noviembre, donde para los docentes aquí de Valle Parabachasca, que siempre van de a montones para allí, ¿dónde se puede conseguir las entradas, horario de inicio, que siempre sabemos que es puntual y tempranito? Contanos un poco eso. Esto. Dale, mira, bueno, las anticipadas, por ahí, los puntos de venta físicos hay en Córdoba, en la librería y en el Centro Cultural Graciela Carena, y si no, por la zona de Sierras Chicas, también en Juana Rosa. Pero bueno, las anticipadas también están en entradas web, que es, bueno, una plataforma, digamos, a través de la cual se puede adquirir las entradas. Eso en cuanto a las entradas. Después luego, la apertura de la peña. Nosotros hace años venimos como insistiendo y tratando de generar un espacio ritual ahí para dar por inaugurada esta celebración. Entonces, la invitación es a las 22 horas puntual. Están saliendo ahí algunos videitos y en la difusión alguna invitación a venir a la peña con objetos, con pequeñeces, con miniaturas, telitas de colores, pomponcitos de lana, una foto. Bueno, la idea es montar ahí entre todos este altar para celebrarnos nuevamente en el encuentro, para celebrar lo que rebrota después de algunos años, bueno, de estos últimos años en que todo se vio medio gris. Así que, bueno, la intención es esa, invitarles a que vengan también con sus ofrendas y a participar de la apertura de la peña y, bueno, ya quedarse después a comer las riquísimas comidas que preparan las compañeras de los territorios, a escuchar música hermosa con las tremendas bandas que va a haber, bueno, a celebrar. Bien. Sí, y esto, ¿no? Volver a encontrarnos y me encantó esto que dijiste de hacerlo a nuestra manera, porque en estos tiempos justamente en donde son otras las prácticas que se llevan adelante y donde justamente lo que se impide es generar una autonomía, que sea esta la propuesta desde su espacio, realmente es, bueno, esperanzador. Y desde acá, desde el programa Territorialidades, apoyamos y acompañamos esta propuesta y ahí estaremos también el 11 de noviembre. Bueno, se agradece muchísimo, quedan todos invitados y nada, celebrar. Es una forma también de pararse en el mundo, el de encontrarse, uh-huh. celebrar y festejar y que el arte también sea una bandera para, bueno, para plasmar nuestras identidades y nuestras formas de ir caminando. Así claro. Que nada. Ahí queda la invitación a la peña, que es para nosotros muy importante también. Y Carla, te agradecemos el contacto, allí nos encontraremos el 11. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros. Y bueno, ahí lo mejor para eso y seguiremos en la difusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chiques. Buenas gracias, noches. Gracias, un beso. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, El circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. 20 con 50 minutos, seguimos haciendo territorialidades, su última parte del programa. Bueno, Ale, también nos quedaban varios temas, digo, que viene siendo un programa con... tratamiento de temas, de noticias que justamente tiene que ver con lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba en estos tiempos. También el fin de semana pasado, un choque en la ruta Caminos Las Altas Cumbres, en el cual una mujer de 56 años falleció. Hay dos adolescentes en estado delicado. Quien manejaba uno de los vehículos es el legislador Oscar González. Y cuál situación que pone al descubierto toda una trama de privilegios funcionarios públicos de Córdoba, la complicidad y el encubrimiento del Estado sobre este choque automovilístico también. Reiteramos en cual hay una mujer, una víctima fatal y dos adolescentes en estado crítico. Por eso queremos profundizar y poder también tener más información sobre lo que está sucediendo. ¿Con quién vamos a hablar? Exactamente, vamos a estar en este momento en comunicación con uno de los familiares de las víctimas, de una de las jóvenes que sufrió lesiones graves, ¿sí? Gustavo Álvarez, que está ahora en comunicación con nosotros. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, además es preguntarte cómo está frente a esta situación que realmente pone a todo, además a toda la sociedad, ¿no? Exigiendo justicia. Por un caso en donde evidentemente una de las exigencias es pedir la independencia de poderes, porque estamos hablando que el presunto culpable de justamente este accidente ha sido un legislador de la provincia de Córdoba, quien está a cargo de la unicameral. Así que, bueno, contanos cómo es el estado de situación hoy a nivel judicial, cómo está la causa y cuáles son las, digamos, las exigencias de parte de ustedes como, como familia. Bueno, en primer lugar, estoy como puedo, o sea, tratando de mantenerme en pie por Alexa, por Marina, por mi compañera, por Nacia, la mamá de Alexa. Uh-huh. Y bueno, es duro, muy duro el momento que estamos pasando, pero bueno, con fe. Igual las chicas siguen peleando por su vida. Marina, en estado crítico, grave, sigue en terapia intensiva. Hoy lo operaron por tercera vez. Sigue igual, no hay mejoría, sigue con respiración asistida. Parece que la van a volver a intervenir nuevamente en las próximas horas. Alexa la pasaron a una sala de intermedia dentro de la terapia intensiva, o sea, una zona de zonas de, digamos, de nivel 1, nivel 2 dentro de las terapias. Bueno, el 1 de máxima gravedad o estado crítico, como es el caso de Marina, y un nivel 2 también dentro de la terapia intensiva, donde son ya pacientes un poco más, afuera del peligro de muerte, digamos. Uh-huh. Pero sigue siendo una terapia intensiva, sigue siendo, digamos, el estado reservado de Alexa también, tiene una fractura a nivel de la médula, en la columna vertebral, en la zona de la cuarta vértebra lumbar, porque le ha quitado la sensibilidad en las piernas. Estamos esperando que termine de desinflamar el cuerpo para que la puedan operar. Y con la incertidumbre de que, como nos han dicho los médicos, que no sabemos si va a volver a caminar. Los médicos no nos dan mucha esperanza. Claro. Pero bueno, nosotros en ese sentido nos agarramos a nuestra fe, uh-huh, a nuestras energías, cada uno desde sus creencias, ¿no? Sí. Pero en ese sentido, con un objetivo en común, digamos que es la recuperación de Marina y de Alexa, y que Alexa no quede sin poder caminar, ¿no? Sí. Y bueno, y después, con respecto a la causa, ya no es supuesto, digamos, responsabilidad de González. González cometía un homicidio doloso. Sí. ¿Y por qué doloso? Porque desde el momento que se subió esa camioneta, desde donde empezó su viaje, que se subió esa camioneta, de ahí tiene toda la intencionalidad de cometer un dolo. De hecho, lo he ido haciendo. O sea, es una camioneta que es, está bien, el tema judicializado lo puedo dejar pasar porque eso es una, digamos, sé que ocurre, incluso le han entregado vehículos incautados en operativos de antidroga y cosas así, incluso una ONG, como el caso de, tengo entendido que el padre Mariano Oberlin tiene una camioneta así. Sí. No me parece mal, no me parece mal eso, digamos, dentro del tema es para uso oficial, no es para uso personal. En este caso, el uso que estaba haciendo González no es oficial. Uh-huh. No tenía ningún tipo de viaje tras la sierra por algún carácter oficial. A eso me refiero de uso oficial. Por más que cuando un funcionario termina su trabajo, lo oficial queda en la repartición, no en su casa. Exacto. Esa es la... ¿Se cumplió la regla? Bueno, no triste. Pero bueno, eso es la cosa. Ya cuando lo va a usar para ir a Villa Dolores, porque iba no sé qué cosa, porque estaba apurado, porque eran elecciones en la cooperativa y que no quiere perder y demás, bueno, ya deja de ser oficial. Exacto. Eso. Sí. No se puede usar el vehículo para eso, y menos aún que entreguen un vehículo judicializado con una patente clonada. O sea, el delito lo está cometiendo el mismo Estado en ese momento, de permitir que una camioneta sea entregada por el Poder Judicial a un a una repartición pública, como en este caso la legislatura, con una patente clonada, y cualquier multa que le llega se le llegaban a otra persona en Buenos Aires, que salió también, esto ya está corroborado. Uh-huh. Que tiene alta cantidad de multas por exceso de velocidad, tiene multas de categoría 4, que significan velocidades mayores de 278 kilómetros por hora, es alevosía. Sí. Que circula con una, que obviamente al tener una patente clonada, ninguna empresa de seguro le va a poder otorgar una póliza. Todos sabemos que en cualquier ruta, en cualquier lugar del mundo, no solamente en Argentina, sin un seguro pero tú no puedes circular en la calle. Claro. Con una licencia que no está verificada por el Sistema Nacional de Licencias, no es reconocida, no tiene, o sea, no podía tener una licencia, o sea que tampoco no podía. O sea, desde todo, con todo ese argumento, ese ahí explica de por qué González cometió un homicidio doloso. Y constatado ya con dos pericias, una de la compañía de seguro del auto de Alejandra, uh-huh, y otra por la pericia que pusimos nosotros de parte. Sí. Que se han hecho, o sea, yo me enteré de la pericia de la aseguradora cuando ya la habían hecho. Exacto. Nosotros hemos llegado. Así que bueno, es un poco el panorama con respecto al tema de por qué digo ya que no es un supuesto. Sí, ni hablar. No, seguro, pero además de todo, yo creo que con esto también se destapa en qué situación social estamos, claro, con respecto a los gobernantes que tenemos en Córdoba, uh-huh, tanto del oficialismo como de la oposición. Ayer ha quedado demostrado. Cuando sesionó la legislatura ayer, solo atinaron a sacar un comunicado de lo lamentamos mucho. Claro. Cuando lo que corresponde a los funcionarios, uh-huh, públicos que representan, que deben a su pueblo, que representan a su pueblo, más allá de quién lo votó, quién no lo votó, pero representan a todo el pueblo, de que lo hubieran suspendido, apartado de sus funciones, quitado los fueros y ponerlo a disposición de la justicia. Uh-huh. Porque desde el momento uno está desviando la investigación. A los bienes de Alexa, de Marina y de Alejandra, los incautó la policía, o la policía del país, ya no sé, bueno, interviene, digamos. Sí. Los bienes de González se los llevaron sus empleados, familiares, no sé quién, y están demostrados eso en fotografías. Entonces eso es alterar las pruebas. Exacto. Interferir en la investigación. Exacto. El intendente de Mina Clavero me dijo textualmente, y lo tengo en un audio, que le habían ordenado, él no estaba en Mina Clavero, pero lo llamaron, bueno, estaba al tanto de la situación, le pidieron que despejar un área frente al hospital de Mina Clavero para que aterrizara el helicóptero, y después finalmente esa orden fue denegada, digamos, pues no fue autorizada que aterrizara el helicóptero de Mina Clavero. La subieron, cuando las traen a mi hija y a Marina, bueno, Alejandra había muerto, al hospital para qué se podía hacer y la situación con que se encuentra en la unidad de trauma, digamos, en la unidad de emergencia, en el hospital. Ahí las intuban, creo que a Marina ahí sufre un paro cardiorrespiratorio, la sacan, las cargan en las ambulancias, estuvieron más de 15 minutos en las ambulancias, hasta que finalmente partieron. Y estando ahí, tres funcionarios públicos, además de González, que estaba escondido no sé dónde porque tenía miedo que lo linchara, estaban tres funcionarios públicos, que uno de ellos, perfectamente identificado por mi madre y mi hermano, que iban al hospital porque fue la policía a avisar a mi casa que había un accidente. La única información que le dio, diciendo cuando mi madre le pregunta, pero ¿cómo están? No, es que la mamá está con un ataque de nervios. Ningún ataque de nervios, Alejandro ya se había muerto. O sea, animalada y medio, sí, del policía. Sí. Decir las cosas, ¿no? Sí. Y cuando llega mi mamá al hospital, se encuentra con un dispositivo policial, con mi hermano, uno de mis hermanos, se encuentra con un dispositivo policial impresionante en el hospital, y se encuentra estos tres funcionarios, entre ellos el legislador Julio Baños, en los del departamento San Alberto, a los otros dos no los conocían, no, yo no sabe quiénes son, pero también funcionan, hablando por teléfono y todo. Y después estaban ahí cuando la ambulancia no salía. Duró más de 15 minutos las nenas arriba de la ambulancia hasta que dieron la orden. Tremendo. Gustavo, también rescatar la importancia de la movilización social frente a esta situación, porque justamente hablando de que es un funcionario público el que está involucrado, el homicida, y la causa está en la Fiscalía de Cura Brochero, ¿no? Sabemos la presión que puede existir a la justicia, a las instituciones de la justicia, de parte, en este caso, del mismo Estado, del gobierno, porque es justamente el legislador y uno de los principales referentes, ¿no?, del gobierno provincial. Gobierno provincial, hoy por hoy, el oficialismo de la oposición se ha conformado en el partido de la corrupción, con lo que hicieron ayer en la legislatura, me lo confirmaron. Uh-huh. Porque, sí. ¿Qué tienen miedo? ¿Que empiecen a saltar los trapitos sucios? Y bueno, son por ahí. pero es una vergüenza. Ayer, ellos mismos en la legislatura de Cordobés, en tu conjunto, salvo dos o tres legisladores, creo que han sido del FIT, o del legislador del Frente de Todos, sí. No hay en la legislatura, salvo los del FIT, que expresaron su repudio y que pidieron la suspensión de González, sí. Y la quita de fuero y demás. El resto solamente sacó un documento, bueno, lo que se aprobó al final, sacaron un documento de lo lamentamos mucho. Entonces ahí ellos terminaron politizando la situación, uh-huh. Este caso, convirtiendo al PRO y al Hacemos por Córdoba en el partido de la corrupción y la impunidad. Entonces, recién conformadito. Exacto. Ayer estrenó función. Ese nuevo partido. Exacto. Y por eso, bueno, rescatar y seguir apelando a la sensibilidad social frente a este caso, que es un caso evidentemente de corrupción. Claro, como decís, lo de la marcha fue muy reparador para nosotros. Primero porque lo organizaron los compañeros de Arexa y Marina de la escuela, uh-huh. Ahí surgió. Tercero porque la directora de la escuela el día lunes hizo una jornada de reflexión, fue muy particular el lunes porque los chicos, lo que me contaron, ¿no? Y lo que pude hablar con algunos de los compañeros, compañeras de Alex y Marina, porque la semana pasada tuvimos el incendio, ¿no? Que había llegado el incendio hasta la escuela misma. Sí. La escuela había estado con daños, por eso los chicos no tuvieron clase un par de días, la semana pasada, después del incendio, pues había roto vidrios, había funcionado la escuela llena de mollín, habían molado poquitos y demás, sí. Producto del fuego, no entró el fuego dentro de la escuela, pero digamos, llegó hasta el alambrado de la escuela, de hecho lo puso incandescente al alambrado de la escuela. Sí. Y el lunes, que fue el primer día que los chicos fueron a la escuela, la maestra, en medio de toda la conmoción que era la situación, chicos llorando, o sea, todo un mar de lágrimas en la escuela por la situación, la directora organizó una jornada de reflexión y sensibilización con respecto a estas cosas. Entonces los chicos, el martes en la marcha, estaban desatados. ¿Y porque tenían conciencia los chicos de por qué estaban reclamando justicia? O sea, todas estas cosas que yo también de alguna manera estoy haciendo un raconto, los chicos la han hablado. Para mí fue un muy reparador la movilización y la convocatoria que tuvo la movilización, porque bueno, yo en ese sentido siento que hubo, digamos, al menos desde ese punto, una condena social, ¿no? Una condena. Totalmente. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a estar acompañando este caso desde acá, desde nuestro programa Territorialidades. Y bueno, sabemos que son momentos muy difíciles y esperamos que la justicia actúe como debe ser, entendiendo de que es necesario que este caso no quede impune y que no haya complicidades ni encubrimientos con la complicidad de los gobiernos, del Estado, y en este caso hasta de la oposición, como vos mismo decías, porque no hubo un claro llamamiento ni una exigencia de justicia en este caso. Así que, bueno. Y para que sintamos eso, tienen que primeramente detenerlo a González, la justicia, por entorpecimiento de la investigación, y luego, además de eso, elevar la causa a homicidio doloso. O sea, de lo que estás refiriéndote, de que tengamos un poco de justicia, para que tengamos algún cierto, digamos, indicador de que eso puede suceder, la justicia tendría que hacer eso en los próximos días. Exacto. Esperamos que así sea, que se actúe de esa forma. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y les acompañamos desde aquí, en este pedido de justicia. No, gracias a vos, Ale. Me han hablado muy efectivamente de vos, así que bueno, un placer poder compartir como unos minutos en tu medio. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Sí, 1:09 minutos. Bueno, nos hemos extendido muchísimo porque tiene que ver con, bueno, también lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba en estos tiempos. Digo, no, lo que intenta hacer territorialidad es poner en evidencia, visibilizar, aunque sea desde estos micrófonos, lo que está sucediendo, parte del modelo extractivista que se sostiene. Por la complicidad y complacencia del Estado y los diferentes gobiernos, eso no hay duda, y es por eso que, bueno, tienen que ver con los temas que venimos abordando. Teníamos consigna para este programa que tenía que ver con si estas tan pretendidas y ola de avanzada de autovías en la provincia de Córdoba garantizan y aseguran seguridad vial. Bueno, están llegando los mensajes, han estado llegando a lo largo de todo el programa, pero recién ahora tenemos ahí un ratito para leerlos. Dice Luis de los Chañaritos, aguante la radio. Lo que garantiza la seguridad vial es la conciencia, la solidaridad y la responsabilidad individual. Las autovías están para el saqueo y el despojo a la madre tierra. Me anoto para las bombillas, nos dice Luis. ¿Tenés un mensaje vos? Sí, Estelita dice... que la autovía no garantiza seguridad vial, todo lo contrario, exceso de velocidad es lo que traería y por ende mayor peligro. Solo una buena educación vial garantiza la seguridad y el cuidado tanto de los conductores como de los peatones, bicicletas, etc. Sabri también desde la comunidad de los Cheñaritos nos dice: hola compas, aquí la Sabri. Sobre la consigna, los accidentes suceden por la negligencia de quienes conducen. La mayor parte de los accidentes de acá de la ruta 5 son provocados por quienes viven aquí, quienes tienen el trabajo de regular y controlar a las y los conductores. Bien, y por acá Viviana dice que las autovías no aseguran más que saqueo. Bien, también Carolina desde los Cheñaritos, que esperamos que hayan llegado los alfajores, que no se lo haya comido Nahuel, nos dice: felicitaciones por el programa, muy buenos los temas y entrevistas. Sigan con el tema del agua y la cuenca hídrica de Parabachasca, sí. Carolina de la Rancherita. Bien. Vamos a estar profundizando, sí. También digo, en el marco de lo que venimos planteando cuando hablamos con Ezequiel Ditofino, lo manifestamos allí. Uno siempre celebra las acciones de los espacios organizados, de quienes habitan los territorios, porque somos quienes habitamos este espacio. Exacto. Y tenemos, y consideramos así, la mayor responsabilidad de impulsar acciones, siempre y cuando estas acciones e iniciativas vengan con una profunda reflexión política que tiene que ver con lo que está pasando en el territorio. Digo, ¿no? Cuidar el río Nizacate es fundamental, pero no podemos no ver y no poner en evidencia y no alzar la voz que hay una obra de autovía que está atravesando, que está obstaculizando el tránsito de las aguas del río Nizacate, obra de autovía que además está obstaculizando las aguas de los arroyos que son afluentes del río Nizacate, y si no ponemos en evidencia y no alzamos la voz en primer lugar para decir eso, lo demás, como bien se decía por allí, son maquillaje de iniciativas individuales que no tienen que ver con el sentir político de un territorio. Exacto, y seguir entendiendo de que esto forma parte de un modelo político territorial que tiende a saquear los territorios, y que si no profundizamos la discusión nos vamos a quedar con maquillajes, ¿sí? Con acciones que sí, son buenas, digamos, son necesarias, se pueden llevar adelante en los territorios, pero que no van a, profundizar ni a evitar o cambiar o transformar esta realidad que año tras año va llevándose por delante de nuestra biodiversidad, nuestros estilos de vida, nuestra calidad de vida. Y en este caso, como decía Caro, profundizar sobre el tema del agua, porque esto, recordar que dependemos de una única cuenca que está sufriendo las consecuencias de los desastres ambientales que se llevan adelante acá y en toda la provincia. Río Nizacate, además, que sufre los incendios constantemente en el Valle de Parabachasca, sufre además un arroyo como es el arroyo que viene de la ciudad de Altagracia con afluentes cloacales que desemboca en el río Anisacate, sí. Aquí nomás, ¿no? Aquí nomás cerquita del puente, sí. Allí, y una gran cantidad, digo, todo un valle donde no hay tratamientos cloacales, salvo en la ciudad de Altagracia, que sucede esto, que desemboca en el río Anisacate, en el resto no, con el incremento acelerado y exponencial del desarrollo inmobiliario. Exacto, también. Y las soluciones de fondo no vienen. O sea, son paliativos que se llevan adelante. Generar sistemas de cloaca en Altagracia implica mayor contaminación para el río Anisacate luego. Es decir, vamos pasando la problemática de un lugar al otro, pero de fondo no hay ninguna transformación. Al contrario. Y bueno, esto, repetir, no es queja lo que se hace desde las organizaciones y asambleas sociales, sino que es profundizar la discusión, porque si no las acciones políticas que se llevan adelante siempre van a tender simplemente a mostrar desde la superficie lo que en realidad por debajo está sucediendo y realmente nos está llevando a una catástrofe ambiental, como dijo, siempre lo repito, Alicia Bartuc, en algún momento irreversible. Y tengo otro mensajito por ahí. Bueno, te digo esto, reflexión sí. Política que implica inevitablemente cuestionar el poder político. Esa conciencia nos hace inevitablemente saber que la reflexión va a implicar o debe implicar cuestionar el poder político, que es quien sostiene desde un lugar o desde el otro esta lógica extractivista sobre los territorios. Sí, me quedo con el planteo de Carla en relación a la Universidad Transhumante, ¿no? Hacer la autogestión, la autonomía, ese hacer las cosas a nuestra manera, que de alguna forma se intenta siempre tapar, esconder y evitar desde la ciudadanía. Otro mensaje antes de hacer el sorteo. Sí, ¿vale? Julieta, nuestra fiel oyente. Las autovías son generadoras de mayor tránsito y por ende más contaminación y para que se me apague el celu y atropellos. Bueno, ahí está. ¿Volvió de Buenos Aires, Julieta? Volvió hoy de Buenos Aires. Bien, bueno, sí. Ahí llegó para responder. Bueno, Turbo, si te parece, buscamos ahí una cortina para hacer el sorteo. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bien, vamos buscando el sorteo de, reiteramos, una bombilla. Hoy estamos sorteando bombillas. Hermosa la bombilla. Sí, quiero buscar el mensajito de Claudio así, porque a veces se nos olvida agradecer correctamente, porque por suerte tenemos, bueno, muchos compañeros y compañeras que siguen apostando a compartir y a contribuir a esta idea también de autogestión. Jorge Tomasini de La Bolsa, vecino de La Bolsa, a través de la gestión de Claudio ahí, nos sí. Ha acercado varias bombillas que vamos a estar sorteando claro. A lo largo del programa. ¿Viste? Ale, vos no tenés que salir a buscar premio, tenemos bombilla para sortear. Y vamos a ir sorteando, hoy es el primero de ellos. La primera bombilla. Bueno. Hermosa la bombilla, yo realmente quiero ganar una bombilla. A ver, pero no. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Con tu rueda mágica, a ver. No, tengo acá una forma muy buena de realizar los sorteos. Sí. Que, bueno. Todo se te ríe. Dale, vamos a hacer el sorteo. Bueno, el sorteo. Ahí va. ¿Listo? Sí. Te vas a reír, el ganador nuevamente, esperemos, esta vez creo que se la vamos a poder llevar porque se va a esperar que retire el premio. El ganador es Luisito. De la comunidad de los Chañaritos. De los Chañaritos, se lleva la bombilla y nunca fue a buscar la cerveza. Bueno. Luisito. Luisito. Le vamos a dar la segunda y última oportunidad. Basta, sí. Yo después de esto. Bueno, la oportunidad sí se la vamos a llevar nosotros. Claro, es verdad. Bueno, ahí está. Se está llevando él una bombilla. No tomará la cerveza artesanal, pero tomará mates con la nueva bombilla que ha adquirido a través de este sorteo y de su participación. Ahí está festejando. Entonces, bueno. Marcha una bombilla para la casa de Luisito. Llegamos al final, Ale, de Territorialidades. Sí. Programa largo, creo que ha sido históricamente largo esta sí, vez. Sí, pero ¿no? La verdad que muy intenso, con temas muy movilizantes. Porque son el fiel reflejo de lo que está sucediendo en nuestro valle y en la provincia. Así que bueno, sí, seguimos profundizando y encontrando maneras de transformar la realidad, como decimos, ¿no? Sí, eso esperamos. Te quedaste mirándome como diciendo... No, porque creí que iba a decir algo y lo corté. No, corté ahí porque en realidad... Te vi muy inspirado. No. Era eso ya para esta hora del programa, cortamos ahí. Bien. Pero bueno. Bueno, Turbo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Turbo. ¿Todo la bien? La próxima participa, bien. Turbo. Tenemos 8 sí. bombillas más. Y el Luisito ya está, ya fue. Basta, no, Luisito. Basta, no le damos más premios. agradecemos a quienes, como siempre, también hacen parte, reiteramos, de un programa de la Asamblea para Bachasca. Así que ahí están los compañeros y compañeras alrededor también apoyando esto que es, bueno, amplificar las voces desde un espacio colectivo que habita el Valle de Parabachasca. Exactamente. Alejandra Pericet, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Nos volvemos a encontrar, Diego Aranda. Chao. Chao.